Isa, Isa, Isa. De querusa la merluza. De querusa la merluza. No te dejes que te pase la gamusa. De querusa la merluza. No te dejes que te pase la gamusa. Isa, Isa, Isa, que te encuentras la petiza. Porque eso bobina, te darán una paliza. Isa, Isa, Isa, no bailes con Enriqueta. Porque es muy despistada y un poquito pispireta.